25. La señora Ana era para mí tan hermosa. Yo nunca había visto el cuerpo de una mujer desnuda. Muerta, sí. Pero como yo había seguido creciendo y la señora Ana no, de a poco nos íbamos acercando a la misma edad. A veces nos sentábamos y hablábamos. Nunca le pregunté, ¿quién te llevó? Porque si en mi sueño Ana estaba viva, yo tenía miedo de que al decirle algo sobre eso también ahí se pudiese morir. Pero una vez, mientras hablaba sentada al lado mío, me agaché, junté tierra de abajo de ella y probé un poco. Me miró espantada. Dijo que no lo hiciera más porque estaba prohibido. Así había sido siempre ella para nosotros. Está prohibido subirse al árbol porque te podés caer. Está prohibido correr porque te podés golpear. Me reí. Pero después de tragar tierra de sueños y de ver lo poco que había visto, supe que Ana tenía razón, que mejor no, que por algo estaba prohibido. Página 72-26. Había una botella rara, con una tarjeta y un número de teléfono. Aunque era de día y pegaba mucho el sol, cuando la levanté y la leí pensé en una noche larga. Había aparecido hacía unos días junto a la reja de entrada. Tenía el color del agua y la tierra que le habían puesto adentro. No quise dejarla en el jardín, entre las plantas y las otras botellas. Me la llevé a la pieza y terminé poniéndola al lado de la cama. Me gustaba agitarla, que se mezclara todo y después mirar cómo la tierra quedaba abajo y el agua arriba. Como en un juego de cruzar cosas para que se acomodaran solas. Algo fácil. Algo que a mí no me pasaba nunca. Pero la tarjeta tenía el nombre de una chica, y sabía bien que ese nombre venía con una historia, y que esa historia ya no iba a gustarme tanto. Si no dejaba la botella en el jardín, en algún momento iba a tener que hacerme cargo, destapar, probar, llamar a ese teléfono como obligada, la mula de alguno. Después sí, podía tirarla o devolverla afuera. Pero estaba el nombre de la chica. El que le había elegido a alguien, y ese nombre no me lo olvidaba. Tuve la botella en la pieza una semana, hasta que decidí que lo mejor iba a ser terminar con eso de una vez, probar y ver qué pasaba. Capaz no pasaba nada. Porque había poca tierra y estaba en el fondo y lo demás era agua. ¿Quién les había dicho que ahora también tragaba agua para ver? Lo único que faltaba. La agité un poco, la destapé, cerré los ojos con una arcada y tragué, esperando ir de un nombre a una cara borroneada. Vi a una chica contenta que corría hacia el agua. Mar no era, porque no había arena. Tampoco casas, ranchos, villa alrededor, como en el arroyo. Vi mucho verde y la piba metiéndose en el agua con una sonrisa. Pero la sonrisa se enturbiaba, como borracha, y su cuerpo se desesperaba a medida que se hundía, quería volver. Manos, brazos, piernas peleaban por escapar del agua. Lo que se perdía era aire y quedaba ella, la chica, en el fondo del agua, que a fuerza de tocarla toda la iba borrando de mis ojos. Antes de volver a abrirlos, porque me dolían, pensé que la noche y el fondo del agua se parecían bastante. Página 73-27, no pensé que ibas a llamarme, me dijo el flaco desde el otro lado del teléfono. ¿Dónde es? Le pregunté. Se quedó en silencio, como si no se lo hubiese esperado, y después arrancó a decirme que vivía por Congreso, que si yo quería me venía a buscar, así no hacía tanto viaje. Lo corté, flaco, ¿dónde es que quedó tu novia? Como no respondía, agregué, además, yo de mi casa no me muevo. Rápido el flaco, no tardó ni 2 horas en venir. Sentado en el sillón de la salita de atender, me contó. Paraná de Las Palmas y Paraná Mini, en Tigre. Dijo que ellos conocían muy bien ese lugar, que iban desde hacía 3 veranos y lo sentían como propio, y que eso los perdió, porque ella después de tirarse al río no volvió nunca. Dijo que su novia, con el tiempo, quería quedarse a vivir ahí. Me habló de lo hermoso que era el río, tan ancho que los árboles crecían desde el agua. Dijo que a la chica la buscaron desde los pocos vecinos que vivían en la isla hasta los policías y los buzos tácticos. Yo debo haber puesto cara de no entender nada porque ahí el flaco me explicó que los buzos tácticos eran unos tipos que nadaban por el fondo del río intentando encontrar un cuerpo tocando más que viendo. Me dio tristeza pensar en las manos de un cuerpo vivo estirándose para tocar algo de la chica que yo había visto sonreír y saltar. Por ahí tenía que ir hasta allá, porque ya había probado la tierra y el agua que me había traído. Daba lo mismo que me trajera otra botella. Necesito ver el lugar de donde saltó tu novia. Mi hermano tiene moto y me puede llevar. No alcanza una moto para ir. Es una isla, necesitas hacer una parte del camino en lancha. Me acomodé en la silla, con el cuerpo tirado hacia atrás, y lo miré callada. Me estaba arrepintiendo de haberle dicho que sí tan rápido. Él, como si lo adivinara, dijo, página 74, está la lancha colectiva, lleva un montón de gente, no tenés que ir sola. El flaco se habrá quedado 1 hora más contándome cosas y tratando de convencerme. Después se fue, medio de capa caída, con la sensación de que la visita no le había servido para nada. Después cayó mi hermano a buscar unas herramientas y me vio sola, con la pierna colgando del apoyabrazos del sillón y mirándome el pie desnudo. Me preguntó qué hacía tan echada. Le contesté que andaba así porque no sabía cómo hacer para que el río devolviera algo. Que con lo que me había dicho la tierra no alcanzaba. Él me miró y me dijo que por qué no me iba hasta lo de las maes. Y se fue al taller. No estaba tan mal lo que me había tirado el Walter, pensé. Me vendría bien preguntar, aprender. Miré la botella, que estaba al pie de la silla, el celu al lado, cerré los ojos para volver a ver a la chica sonriente. ¿Qué podía hacer para que volviera? Después agarré el celular y lo llamé a Ezequiel. Página 7528 era una casa toda blanca. Cambia la cara, nena, dijeron unos labios pintados de rojo, y fue como si una de esas figuras que hay en las santerías caminara descalza hacia mí. Vos también sos una bruja. Y se rió. Era una mujer de unos 50 años y pelo negro, con un cuerpo enorme, como si algún poder terrible necesitara de su carne fuerte para ranchar cómodo. Un collar de mostacillas de muchos colores bajaba por su vestido blanco y lo partía en dos. El pelo, casi tan largo como el mío, se movía acompañando las fuerzas de sus caderas. Adentro sofocaba el calor de las velas y un humo espeso parecido al de los sahumerios. La puerta se cerró detrás mío. En una de las paredes, unas mujeres pintadas caminaban de espaldas hacia el agua, alejándose, y a su paso dejaban huellas doradas en la arena. Parecían diosas y eso me gustó. Me las quedé mirando y, no sé por qué, pensé en mi cuerpo e imaginé esos vestidos en mí. Me hizo gracia. Yo, de tan flacucha, no era para esas diosas. Aunque no veía ni escuchaba a nadie más, supe que la mina no estaba sola. Traté de no parecer asustada. Se me vino la voz del flaco cuando me había dicho, en vez de buscarla a ella, como hacía antes todas las tardes a la salida del colegio, me vi siguiendo la corriente de un río. Tomé fuerza y miré a la tipa de frente. Ella sonrió y me dijo, soy la mae Sandra, ¿a qué venís? Página 7629 El flaco nos indicó el camino. Lo escuché hablar, explicarle a Ezequiel cómo llegar y mencionarle un montón de lugares de los que no tenía ni idea. Cuando terminó, Ezequiel me hizo una seña para que subiéramos al auto. Nos despedimos del flaco y arrancamos. Tigre, íbamos a Tigre, me gustaba ese nombre. En cambio la palabra, isla, no me gustaba para nada, necesitabas de otros para poder irte de una isla. Atravesamos la ciudad en silencio y salimos a la ruta. Se ve que Ezequiel se dio cuenta de que yo estaba nerviosa, porque me dijo que pusiera música, si tenía ganas, que hoy se bancaba cualquier cosa que yo quisiera. Me hizo reír. Lo que yo quiera. Puse una radio de cumbia y aunque tratara de caretearla se notaba que la música le parecía una tortura. Yo me puse a mirar por la ventanilla. Me empezó a dar sueño, pero no podía despegar los ojos del camino. Tenés que ir porque el río pide un cuerpo, me había dicho la mae. El viaje va a ser bueno, la llegada no. Fuerzas en contra no quieren recibirte. Te esperan, pero vos tranquila. Lo vas a hacer bien. La mae me miró, vi algo en sus ojos, ya no se reía. El rato que se quedó callada no me gustó. Sentía que me buscaba algo adentro. Después me apoyó la mano en la cabeza, aunque yo la tirara para atrás. Me la atrapó debajo de su palma como a un bicho y ya no pude moverme. Pasó un rato, no sé cuánto fue, y me soltó, sonriendo apenas. Yo estaba muy cansada, como si el momento ese sin palabras hubiera durado un montón de tiempo, pero no había sido mucho, y tampoco entendí qué había pasado. Pero sé que algo pasó. Ezequiel iba callado, mirando fijo hacia adelante. Cuanto más rápido íbamos, más sueño me daba. Recliné el asiento y me tiré hacia atrás. Ahora solo veía el techo del auto, la ventanilla y el cielo, y algunas nubes que se movían lentas a lo lejos. Página 77 Me pregunté si desde arriba algo también nos estaba mirando a nosotros, como me había dicho la mae. En algún momento, me quedé dormida. Cuando desperté, Ezequiel estaba fumando con la ventanilla baja. Tardé un poco en caer, el auto estaba estacionado. Bajé mi ventanilla y entró un olor fuerte, como de tierra mojada. O más que eso, olor a agua. Teníamos que empezar el viaje en lancha. Salimos. Ezequiel cerró el auto y yo miré hacia el río. Un viento frío soplaba desde la orilla como si quisiera echarnos. Te hacía doler los labios. De todas formas, era imposible dejar de mirar hacia el agua. La lancha no era lo que había imaginado. Parecía más bien uno de esos bahandis truchos que te llevan a la salada, pero tirado al agua. Ezequiel me llamó. Ya teníamos que subirnos. La lancha esperaba. Está bien, no me importa, que siga esperando, pensé yo, pero subimos y nos sentamos junto a una ventanilla, uno frente al otro. Estaba llena de gente. Poco después arrancó. Me gustaba el verde, pero tanto cansaba un poco. Trataba de mirar las islas por las que estábamos pasando, pero mis ojos se iban hacia Ezequiel. Llevaba anteojos negros. Mientras él miraba el paisaje, yo lo miraba a él. El pelo, los anteojos, la nariz, la boca, el cuello, hasta la camisa que tenía puesta. Me encantaba. Qué estúpida había sido, pensé. Tendría que haberle preguntado a la Mae qué onda con ese chabón. Me reí sola. Él me preguntó qué pasaba. Hice, qué sé yo, con los hombros y me acerqué un poco más a él. Le vi los ojos a través de los vidrios oscuros y después, en la boca, una sonrisa enorme. Pasamos el resto del viaje mirándonos. Podía oler el mismo perfume que la vez que me había llevado en su auto. La boca se me llenaba de saliva. Una media hora después ya estábamos en la isla en donde teníamos que bajarnos. Llegamos, dijo Ezequiel y se levantó del asiento. Cruzamos por unas tablas de madera hasta pisar la tierra de nuevo. Agradecí volver a sentir terreno firme bajo mis pies. La lancha arrancó y nos quedamos solos. Ezequiel se alejó, no me di cuenta hacia dónde, y yo me quedé colgada en la orilla mirando el río, con esa idea estúpida de que mirándolo iba a saber algo. Lo miraba sin poder retener nada. El río cambia todo el tiempo. Sentí que me llamaban. Era Ezequiel, me hacía señas, pero me di vuelta hacia el agua y empecé a caminar por el borde de la isla. La tierra tan negra, página 78 tapada de pasto, se dejaba ver solo en los bordes, mezclada con raíces que parecían gusanos. Aunque parezca raro, me dio pena saber que no iba a probarla. No había ido a eso. Lo que había pasado ahí yo ya lo sabía. Caminaba tratando de imaginar el lugar donde se había tirado la piba, pero Ezequiel seguía llamándome y haciéndome señas desde un claro entre árboles y unas plantas de hojas enormes, así que me puse a caminar para ese lado. A medida que me acercaba, esquivando ramas y arbustos, fueron apareciendo las cabañas. Estaban sostenidas en el aire por unos palos enormes. Me hicieron acordar a las que hay al costado del arroyo, solo que chetas. Cuando llegué, me paré delante de él y, sin darle tiempo siquiera a abrir la boca, le pregunté, ¿sabes nadar? Ezequiel se rió. Me dijo que sabía nadar, porque en la escuela de Ratis era obligatorio hacer un curso. Me gustó que dijera así, Ratis, para mí. Y yo pensé que cuando estábamos solos él no parecía uno de ellos. Página 79-30 Hacía un rato que esperábamos al novio de la piba, que todavía no había llegado. Yo necesitaba que me mostrara el lugar exacto en el que la chica se había hundido. Ezequiel hacía de cuenta que no pasaba nada, pero se fumaba un cigarrillo atrás de otro. Mientras iba oscureciendo, los bichos se escuchaban cada vez más y el aire empezaba a enfriarse. Nos sentamos en el suelo de madera que rodeaba la cabaña. Ezequiel volvió a decir que el novio de la chica estaba por caer. Aunque no contesté, sentí que íbamos a pasar la noche ahí. Ya era tarde para que el flaco apareciera. Me dieron ganas de tomar una birra. Le pregunté a Ezequiel si podía conseguir una y me dijo que estaba pensando en lo mismo, pero que no daba, que no da qué. Quiero una birra, le contesté, y él me miró a los ojos, sonriendo con una sonrisa nueva, como de más zarpadito, y dijo que iba a buscar una y volvía enseguida. Me quedé un rato haciendo nada recostada en la madera, mirando el cielo y los árboles, escuchando los bichos, que ya estaban por todos lados. Seguí con la mirada a uno de antenas raras que recorrió lentamente la tabla en dirección a mi zapatilla blanca. No me gustaban los bichos. Me levanté el escote de la remera y me olí. Eso sí me gustaba. Me había bañado a la mañana, me la había visto venir. Tuve frío y entré en la cabaña. La cama estaba tendida en el medio de la habitación. Era una cama enorme, con sábanas hermosas y una manta del color del ladrillo cuando está desnudo. Me senté en el borde, mirando la puerta por la que tenía que entrar Ezequiel con la birra. Me crucé de piernas y comencé a desatarme el cordón de la zapatilla. Cuando volvió, primero me acarició la cabeza. Yo le corrí la mano. «No te hagas el bueno», le dije y nos reímos los dos. Ezequiel dejó su abrigo en una silla al costado de la cama. Me pasó la botella de cerveza y yo, para tomar, me senté y me tapé el cuerpo desnudo página 80 con el cobertor. Nos miramos. Yo no quería sonreír. No quería hacérsela tan fácil. Se quitó el pullover que tenía arriba de la camisa y se acercó de nuevo. No le pasé la birra. La agarró y tomó un trago largo y después la apoyó en la mesita al lado de la cama. Al hacerlo, la botella chocó con la lámpara y la única luz del cuarto parpadeó un segundo. Justo en ese momento sentí la mano de Ezequiel que me agarraba de atrás de la cabeza y me daba un beso con gusto a cerveza. Su mano en mi pelo presionó para empujarme hacia él, mientras me acercaba a su cuerpo tocándome la cintura desnuda. La mano me pareció áspera, o quizás yo la sentía así mareada como estaba por el beso de labios suaves y alcohol. Nada de su cuerpo me soltaba. Me dejé arrastrar hacia él. Tenía la ropa fría. Yo ni la tanga me había dejado, así que traté de sacarle la camisa, pero en la posición en que estábamos era imposible. Nos soltamos la boca. Nos reímos más. Ezequiel se quitó la camisa rapidísimo y su mano volvió a tirar del nacimiento de mi pelo. Me recliné un poco, apoyándome en los codos, y él volvió a reírse. Con la mano libre, se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover. Tiró de mí. Sacó su pija por encima del boxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el boxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras la pija jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él. Me agarró la cabeza con las dos manos. Mantuvo un rato la presión, hasta que en un movimiento sacó su pija de mi boca y sus manos buscaron mi cadera. Me llevó hacia él. Yo me tendí y abrí las piernas. Ezequiel besó mis tetas, que son del tamaño de un puño cerrado. Después, sin apartar su boca de mi pecho, bajó una de las manos hasta mi concha. Me acarició. Sentí sus dedos hirviendo. Me fui mojando. Él siguió un poco más, después llevó la mano de nuevo a mis caderas. Una mano seca y la otra mojada me agarraban firmes. Quería verlo cuando entrara. Quería acariciar su espalda que estaba encima de mi cuerpo. Ezequiel se tomó un tiempo para mirarme a los ojos. Después, sus ojos se fueron perdiendo, y los míos también. No lo vi empujar, meterse, presionar contra mí, agarrarme fuerte con las dos manos el culo y empujar de nuevo. Con los ojos cerrados, nos podía escuchar, sentir el instante en que Ezequiel sacó su mano húmeda del comienzo de mi culo y la metió en mi boca mientras su cuerpo empujaba y se sacudía violento como si hubiese página 81 perdido el control. Sentí enloquecer mi corazón y yo también me apreté con fuerza a él. Algo, desde adentro, se volcaba y en sus dedos contra mi lengua sentí el sabor de mi cuerpo. Página 82-31 era temprano, pero hacía rato que ya había amanecido y el sol se dejaba ver entero. Todos me habían hablado de la belleza de esas islas, de la vegetación, de lo inmenso del río. Pero a mí el lugar me olía a encierro. A agua estancada. El río, empacado, no la quería devolver. La escondía como la noche a los bichos. Ya sabíamos el lugar exacto desde donde había saltado la chica. El novio había aparecido temprano en la lancha colectiva. Llegó, nos señaló el lugar y se fue tan rápido como pudo, como si no tuviera ganas de quedarse ahí un minuto más. Nos volvimos a quedar solos, Ezequiel, el río y yo. Ahora andábamos los tres para el mismo lado, estudiándonos los pasos. «Te quiero», me había dicho Ezequiel la noche anterior. Yo tenía el pelo tapándome la cara, y su pija adentro de mí, y no le contesté nada. Pero ahora caminaba hacia el borde de la isla, pensando en la chica. Ezequiel se había quedado atrás, me seguía con la vista, en silencio, como dejándome hacer. Apuré el paso. No esperaba que las cosas salieran mal. No pensaba en después. «Es solo una cosa por otra», me había dicho la maestra. Me di vuelta, lo miré, y algo en mí lo hizo reaccionar y empezar a seguirme. Era solo una cosa por otra, sí, pero ese río de mierda no quería flores, ni sangre, ni velas encendidas. Pedía otra cosa. Si lo pensaba me daba mucho miedo, entonces no lo pensaba. Dejé que mi cuerpo guiara. Solo esperaba que Ezequiel de verdad supiera nadar. Una cosa por otra. Recuperar lo que quedaba de la chica iba a terminar siendo como ir al kiosco, entregar billetes para recibir algo a cambio. Me dio bronca. Me di vuelta por última vez, para confirmar que Ezequiel siguiera pisando mis pasos, y ya no lo pensé más. Corrí, di un salto y me tiré al río. Página 83-32 fue como un trance, algo me llevó. No sé cuánto duró ni qué pasó bien, porque fue como ir quedándome dormida en el fondo del agua. Dormir ahí, sentir el agua dulce entrando como una droga en mi cuerpo me gustaba, pero él me sacó. Cuando desperté, estaba en una cama. No era la mía, ni la de la cabaña, ni la de ningún lugar que reconociera. Ezequiel estaba conmigo. Al principio no le hablé, ni lo miré, pero sabía que estaba ahí. Podía olerlo. Sentirlo moverse tratando de no hacer ruido. No era cualquier rací, era el rací que me cuidaba a mí. Me quedé quieta, ojos cerrados. Las sábanas eran duras, raspaban como un cartón contra mis piernas, más dormidas que yo. Abajo del agua no me habían servido de nada. Todavía no quería que me hablaran. Sentía, a través de los párpados, la luz. Una luz para enfermos. Me quería ir de ese lugar de mierda. Ezequiel me sacó. Me salvó. Yo ahora quería saber qué había pasado con la chica del agua. Si había alguna noticia. Pero no quería abrir los ojos, la boca menos. En mi cabeza todavía estaba el ruido del agua y el frío que lastimaba tanto. Abrí los ojos, la luz de nuevo. Ezequiel me vio, se acercó, me apoyó la mano en el brazo. Quise decirle que estaba bien, que mejor nos fuéramos de ese lugar horrible, que quería volver a mi casa, pero sobre todo que lo quería a él, pero no me salía nada. Ya pasó todo, me tranquilizó. El cuerpo apareció esta mañana. Ahogada. Ahogada, dijo, y volvió el frío. Ya no traté de hablar. Me aflojé, dejé caer la cabeza en la almohada. Cerré los ojos. Ahogada. Era todo cierto. Me pareció poco. Me dio bronca. Ahogada. Página 84-33. Después de que comí tierra de su sueño, Ana se puso rara. Desconfiaba de mí. Yo trataba de hablarle como siempre, pero no era lo mismo. Había silencio. Ella miraba todo lo que hacía yo y a mí me parecía que me controlaba porque tenía miedo de que volviera a probar tierra. Una vez me dijo, yo sé que te tiraste al río y estaba prohibido. Parecía enojada. Esperaba que yo dijera algo y, como no supe qué contestarle, me quedé callada mirando al suelo. Ella se me vino encima, me agarró de la mano y me llevó tironeando por un lugar nuevo. No conocía ese camino hasta que vi el cartel, Corralón Panda. Pensé que nos íbamos a parar ahí, donde la encontraron a ella, desnuda, su cuerpo abierto como una ranita estaqueada contra la tierra, pero no. Seguimos hasta el galpón, unos metros más allá. Había una puerta y, del susto, empecé a rezar para que estuviese cerrada. Ana empujó y la puerta se abrió. Yo no quería entrar. Nunca antes había tenido tanto miedo en un sueño. Quería despertarme pero no podía. Ana parecía poseída. Le supliqué que me soltara, pero tiró de mí hasta que hizo que me parara en la puerta. Me pidió que me asomara y yo miré hacia adentro. Vi una mano con un cuchillo. El corazón me pegó un sacudón. Temblaba tanto que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Aunque cerré los ojos, igual vi la mano de un hombre, las venas marcadas, sosteniendo un cuchillo que apuntaba hacia mi hermano. Me puse a llorar. Quería suplicarle a Ana que parara todo pero no pude hablar. Me pareció que si nos quedábamos un momento más iban a acuchillar a Walter. Venir a lo de Tito el Panda está prohibido, ¿entendiste? Cuando me desperté, me dolían las muñecas como si hubiera estado esposada. Página 85-34. Caminaba la primera cuadra de las 7 que tenía hasta la estación de tren. Era temprano todavía. En las casitas se veía ropa colgada, que la gente se había olvidado de entrar y el rocío de la mañana había mojado. A mi vieja no le gustaba que anduviéramos tan temprano. Decía que había tipos que todavía estaban de gira de la noche anterior y que esos eran los peores. El día anterior me habían dejado una botella con la fotocopia de un pibito sonriente. Decía, Dipi, había una dirección y un teléfono y preguntaban si alguien lo había visto. Algo en la sonrisa me decía que estaba vivo, así que, en vez de tragar tierra, preferí ir a verlos. Cuando salí de casa no parecía que fuera a llover. Todavía no caía ni una gota, pero el cielo se estaba oscureciendo. Apuré el paso y llegué hasta la esquina. Me faltaba una cuadra, tomar la diagonal y cortar camino por ahí. Podría haber tomado la paralela, por la que se tardaba menos porque se abría, pero no me gustaba, en esa calle tiraban gallos muertos. A esos gallos los tenía grabados. Al principio los ponían en la esquina, con velas rojas, maíz y todo un show, pero después habían empezado a revolearlos en bolsas negras que no llegaban a taparlos y obligaban a ver, las patas secas o alguna cresta que se asomaba, que me hacían pensar en hojas arrancadas de malbón. Al tomar la diagonal todo se animaba y al final empezaba la cuadra de los palos borrachos. Los palos borrachos me flaseaban desde pendeja, cuando chapaleábamos en el barro después de una tormenta y el suelo era una alfombra de flores rosa que encendían el barro y lo hacían algo hermoso para mi hermano y para mí. Casi llegando a la barrera se largó con todo. Aceleré oliendo ya la tierra mojada. Pasé el puesto de tortillas, la tabla, los caballetes y un banco encadenados al poste de la luz, porque los días de lluvia no abrían. Me apuré lo más que pude, pero no alcanzó. Me cayó la ficha, por más que corriese, al tren no iba a llegar. Me paré en el cruce. La lluvia era una cortina hermosa. Al otro lado de las vías, detrás de la cortina, vi que se acercaba un flaco con un perro enorme. Página 86. Estábamos solos, él y su perro de un lado y yo del otro. Empezó a pasar el tren. Los veía en el segundo que tardaba cada vagón en cruzar, un parpadeo entre vagones. Me di cuenta de que el flaco llamaba desesperado al perro. El animal se había adelantado y amagaba con mandarse por abajo del tren, y el flaco, a los gritos, trataba de hacerlo volver, pero el perro no le daba ni cinco. No va a cruzar, pensé. Tiene que darse cuenta de que no puede mandarse. Terminó de pasar otro vagón y el perro seguía intentándolo. El flaquito se había acercado lo máximo posible sin que lo chupara el tren. El perro no aflojaba. Esperaba el momento justo. No va a cruzar, pensé. Pero no bien pasó otro más, el animal vio que había un espacio grande y se mandó. Creo que no llegó a meter ni la mitad del cuerpo cuando lo agarró. El perro tardó solo un grito en morir. El tren lo dejó revoleado unos metros hacia la derecha en las vías. Esperé a que terminara de pasar el tren y crucé. El flaco se arrodilló junto al animal, que tenía la cabeza girada como una lechuza entre las piedras. No se veía sangre, pero el pelo parecía algodón deshecho. Debía haber sido un perro hermoso. ¿Por qué te quisiste morir?, le decía el pibe. Llovía tanto que me dio miedo de que el pibe, en el estado en que estaba, no viera venir otro tren. Yo me tenía que ir. No tenía tiempo. Flaco, ya está, lo agarró el tren, le dije en mi último intento de que se levantara, pero el pibe siguió como si nada, ¿por qué te quisiste morir? Me fui caminando bajo la lluvia, que a esa altura me había hecho sopa. Llegué a la boletería. Pegada en la pared junto a la ventana de la boletería estaba la fotocopia con la cara del Dipi, que se reía tanto que se le hacían huecos al costado de la boca. Otra vez me pareció que estaba vivo. El hombre detrás del vidrio parecía dormir y no quise despertarlo. No sacó boleto, pensé y caminé hacia el andén. Lo único bueno que me pasó en ese viaje fue que el tren llegó medio vacío y pude sentarme. Pegué la cabeza contra la ventanilla y repasé la lista de estaciones. Medí el tiempo entre estación y así calculé la duración del viaje. Puse la alarma en el celu y me dormí. Pero ni dormida tuve descanso. Soñé que abría la puerta de casa y me adelantaba unos pasos hasta dar con algo perdido entre la mugre de la vereda. Página 87 era chico y tenía que agacharme para ver. Un pichoncito caído. Abría la boca, pero no salía ruido. Quería ayudarlo pero no sabía cómo. Solo me quedaba mirándolo. La alarma sonó unos minutos antes de llegar a la estación donde tenía que bajarme. Página 88-35 La lluvia había parado, pero el cielo seguía nublado. Los pibitos jugaban entre charcos en la calle de tierra. Autos no vi. Caminé unas cuadras hasta dar con la dirección que buscaba. Timbre no había y golpeé las manos. Me abrió una chica y le pregunté por la Eloísa. Apareció un hombre, que me hizo sentar. Eloísa no está. Tiene que estar por volver. Al tipo se le cerraban los ojos. A los costados del terreno había un alambrado como de cancha de fútbol, pero adelante, en la entrada, solo habían puesto tres líneas de alambre flaco entre unos postes. La casita estaba en el medio así que se veía todo. Yo cada tanto relojeaba a ver si venía la doña. Apoyada en uno de los postes había una jaula con un loro. Un loro encerrado es casi un loro muerto. Mala suerte, pensé. Y el loro, como si me hubiera escuchado, empezó a decir, borracho, borracho, anda a dormir. El viejo se quería matar. Yo me hacía la que no escuchaba al loro. Giraba la cabeza cada tanto para mirar a un caballo amarillo que comía pasto. Alguna vez había escuchado que los caballos de ese color tienen un nombre especial, pero nunca me lo acuerdo. Al rato cayeron dos mujeres. La Eloísa está hecha mierda. Vive en la calle buscando a su pibe. La otra vez la vi envuelta en unas bolsas para taparse de la lluvia. La Eloísa se está volviendo loca. Al costado, el caballo comía pasto como si nada. Una dijo, tenés que agarrar al que se llevó al pibe. La otra asentía con la cabeza. Después se trajeron unos banquitos y se acomodaron con nosotros. No pasó ni media hora que cayó la Eloísa. La mujer entró y se quedó mirándonos. Tanta junta debió parecerle rara. Cargaba unas bolsas muy grandes. Pensé que serían las que usaba para cubrirse de la lluvia, pero no, adentro tenían las fotocopias con la cara del Dipi. Las había estado pegando por el barrio. Página 89 La mujer dijo que su pibe faltaba hacía 12 días. La policía no le había dado bola. Busqué los ojos de la doña y le dije, señora, yo vine a probar la tierra de su casa. La piba flaca que seguía la conversación haciéndose la desentendida trajo un platito con tierra que andaba a saber de cuándo tenían preparado. Con la punta de los dedos agarré un poco, lo aplasté contra el plato, lo levanté y me lo metí en la boca. Cerré los ojos. Enseguida vi al Dipi manejando el carro. El caballo amarillo lo llevaba a paso firme, pero al chico le pasaba algo. Se frotaba la bragueta como los chicos chiquitos cuando tienen que ir al baño y se quedan boludeando hasta no aguantar más. El Dipi quería hacer país y se desvió fuera de la ruta, hacia unos árboles. El recreo quiso compartirlo con el caballo, lo desenganchó del carro, le dio primero unas palmaditas en el cuello, después lo acarició con ganas. El animal se le adelantó hacia el pasto. No llegó a dar unos pasos que se frenó en seco. El Dippy se paró y meó. Cuando quiso volver a la ruta, el animal no le respondía. El Dippy rodeó el caballo, para ver qué le pasaba, y justo en ese momento el animal, asustado por algo que había visto, empezó a dar patadas hacia atrás y le dio en la cabeza. Abrí los ojos, mareada. Lo primero que pensé fue que iban a matar al caballo a palos. No me quería quedar a ver eso. Señora, necesito hablar con usted, solas. La mujer me miró y dijo, salgamos. Afuera le conté a Eloísa el accidente. No dijo nada, solo miró al animal que el Dippy usaba para salir a hacer su ronda. El caballo pastaba ofreciendo su cuello al sol que empezaba a asomarse. Se lo dije de nuevo, fue un accidente. Eloísa no quería escucharme. En vez de eso, empezó a decir, les voy a decir a las otras mujeres que no dejen ir a los pibes solos. Se los pueden robar. Mientras hablaba, a la madre del Dippy se le caían las lágrimas. No quise volver a hablar. Le agarré las manos a la doña, que ni siquiera quería mirarme. Repetía, hay un tipo afuera, se lleva a los chicos que salen solos con el carro. Me tengo que ir, le dije. Saludé rápido a todos y salí del rancho. No le quería decir al abuelo, no le quería decir a nadie. Bajé por la calle de tierra. Saqué mi celu, llamé a página 90 Ezequiel y le conté la historia del pibe. Que lo manejara la cana. El Dippy ya estaba muerto. Después le pedí que viniera a mi casa. Necesitaba verlo. Página 91-36 Cuando Ezequiel llegó, hacía más o menos media hora que lo estaba esperando. Entró, empezó a hablarme, pero yo casi no lo escuchaba. ¿Qué te pasa? Dijo y me siguió contando cosas, y yo sin poder conectar con la historia que estaba despachando. Para que entendiera, le toqué la pija por sobre el pantalón y con la otra mano agarré una de las suyas y me la llevé al nacimiento del pelo. Recién en el comienzo de las caricias Ezequiel aflojó y pudo sonreír. Me abrazó, me apretó contra él. Olerlo me encantaba. Estábamos solos en la casa, como si no importase nada más que nosotros dos y los besos que nos dábamos. Me puse a besarle el cuello, besos que pronto se transformaron en lamidas que me dejaron la mente en blanco. Sus manos de repente me soltaron, para desprender el botón de su yan, bajar la bragueta y hacer asomar su pija dura. Chuparle la pija a Ezequiel era como un juego para mí. Pensaba en un helado mientras le pasaba la lengua y se la besaba. Ezequiel me dejó jugar un rato, hasta que me agarró de los pelos y me puso de pie. Sus manos desabrocharon mi pantalón y lo bajaron bruscamente, como si me lo arrancaran, y después él me dobló contra el sillón de la salita de atender. Boca abajo, su mano tocó lo que su pija iba a penetrar, me acarició un rato largo, con todo el tiempo del mundo. Más que nada, sentía su calor. Costó un poco cuando empezó a meterse, un momento mínimo de dolor, pero después Ezequiel se estaba moviendo en mí y yo enloquecía. Página 92-37 Dos noches después soñé con Ana. Hacía rato que no venía. Ya pensaba que no iba a soñar más con ella, pero ahí estaba otra vez, preguntándome si me había enojado. No le contesté. Me dijo que había tardado en venir porque pensó que yo estaba enojada. Le mentí, le dije que me alegraba verla, que no estaba enojada ni nada. Ahora yo tampoco confiaba en ella. Una vez me había pedido que probara su tierra y después, cuando me animé, se puso loca. Tampoco quería que me tironeara de las muñecas como la última vez. Pero Ana era mi amiga y nunca hubiera querido perderla. Le dije, tomamos cerveza. Está prohibido, contestó Ana, abriendo mucho los ojos. Y las dos nos cagamos de la risa. Aunque casi siempre me daba cuenta de que era un sueño, nunca le preguntaba, ¿quién te llevó?, pero lo pensaba cada vez más. Ella tampoco sacaba el tema, pero yo sentía que se daba cuenta. Me dolía un montón pensar en eso. Esa vez que había tragado tierra de sueño vi a un tipo arrastrando a Ana de los pelos mientras se oían unas risas insoportables. Todo se llenó de sombras menos ella. El blanco de su cuerpo parecía brillar en una noche oscura y entre las manos oscuras que la arrastraban y le sacaban la ropa. El terror me mordió la columna y no quise seguir viendo. Como ella después me cortó, tampoco le dije nada. Nos quedamos calladas. Ana llevaba una cartera chiquitita en el sueño. La miró, después me miró a mí y me dijo que ese día hubiese sido su cumpleaños. Me preguntó si lo sabía y yo le hice que no con la cabeza. Entonces abrió su carterita y sacó una lata de cerveza. Miré la lata, me pareció una cantidad miserable para nosotras dos, pero ella sonreía tanto que no me importó. Página 93, de cumpleaños, dijo, permitido. Y al abrirla, la lata hizo el ruidito ese que me encantaba. Página 94-38 Era viernes a la tarde. Ezequiel estaba de guardia y no iba a venir a visitarme hasta el domingo. Pensar lo que faltaba hasta volver a verlo me parecía algo así como atravesar la salada con los ojos vendados. Me sentaba en el sillón de la salita de atender, me paraba de nuevo, daba una vuelta, volvía a sentarme. No había forma de quedarme quieta. El Walter estaba en su pieza con los amigos haciendo la previa antes del rescate. Desde que la chica de los borcegos había dejado de venir a casa, a mi hermano le encantaba ir a bailar y desaparecer todo el finde. Ese viernes yo no pensaba quedarme sola y encerrada. Golpearon otra vez la puerta. Dejé el sillón para ir a abrir. Algunos amigos de mi hermano parecían de otro planeta. Llegaban, no decían ni hola, solo, y el Walter, y los jueguito, y se mandaban de una para la pieza. Pero cuando abrí, uno de ellos me preguntó si quería un chocolate. Me reí y le dije que no. Entonces sacó algo del bolsillo, yo pensé que era el chocolate, pero el pibe me ofreció un finito diciendo, ¿querés fumar? Fumamos sentados en la puerta mirando hacia los yuyos. El papel olía a chocolate y, a medida que se quemaba, echaba un humo dulce. Yo me colgué mirando las plantas. Como ni el Walter ni yo nos habíamos estado ocupando del jardín, la pasionaria daba la impresión de que iba a comerse la casa. La mayoría de las flores ya se habían abierto. Quedaban algunas bochas naranjas. Más allá de las ramas mi barrio se movía como cuando empieza a anochecer, y no me molestó imaginar que si un día Ezequiel, mi hermano y yo nos íbamos a la mierda, la pasionaria iba a tragarse nuestro rancho entero como una planta carnívora. Una casa también podía morir. Tardamos en levantarnos y fue como si nos desperezáramos después de dormir. Cruzamos la salita de atender riéndonos. El pibe se metió en la pieza y yo en el baño para mojarme la cara. No quería estar sola. Tenía que hacer el página 95 trabajito para que el Walter me dejara ir al rescate con él. Me pasé la mano todavía húmeda por el pelo tratando de no sonreír más, pero no podía. Tenía la sonrisa tatuada. Cuando entré en la pieza, el pibe ya estaba sentado en el suelo entre los demás. La pieza estaba llena. ¿En qué andan? Dije desde la puerta. El Walter no contestó. Un flaco que no conocía preguntó, ¿qué se toma? Ya no hay nada, creo. Pero podemos comprar unas cervezas camino al rescate. Tengo plata, dije, mirando a mi hermano. El Walter sacó un segundo los ojos de la play y me miró. Ni lo sueñes, me contestó rapidísimo. No te llevo ni loco. Su respuesta me dio bronca. Sí pareció que no escuchaba. Salí de la pieza y fui a la cocina a buscar unos envases. Abrí la heladera por costumbre, más que esperando encontrar algo, y vi que había dos birras. Las saqué y manoteé también un par de chops del mueble. Caminé de vuelta hacia la pieza de mi hermano haciendo equilibrio con todo. Cuando abrí la puerta empujándola con el pie, una de las botellas se me escapó de las manos y estalló en el suelo. Aunque contuve la risa, una parte mía se alegró al ver los pedazos de vidrio repartidos por todos lados. Fui a la cocina a buscar las cosas para limpiar y mientras volvía me acordé de mi mamá. A mi mamá le encantaban los animalitos de vidrio fundido, que compraba por 2 mangos en cualquier feria. Mi viejo veía que esos bichos de colores iban llenando primero la parte de arriba de la heladera y después el resto de la casa y empezó a ponerse pesado. Le decía a mi mamá que para qué gastaba en esas porquerías. Hasta que una vez le pintó la locura y los rompió todos. Al otro día, mi vieja fue juntando los pedazos y rearmó todos los animalitos pegándolos con poxirán. A veces yo me los quedaba mirando. Ya no eran transparentes y el color marrón del pegamento hacía que quedasen oscuros, como animales monstruosos. Si romper una botella me causaba tanta gracia era porque también soy su hija, pensé, mientras tiraba los pedazos de vidrio en el tacho. El Walter se apareció solo en la cocina. «Hermanita», me llamó, poniéndome la mano en el hombro. «Mejor nos vamos». Página 96-39 El rescate estaba que explotaba. Para que no se volcaran, las pibas y los pibes se pasaban los vasos descartables de 1 litro de cerveza con las manos en alto como si fueran soles. El piso temblaba sacudido al ritmo de las minifaldas. No bien llegamos, el Walter se perdió entre ellas como un zombi. Pensé que era la música, pero no. Sus ojos estaban perdidos en el color de las polleras. No solo el amor acelera el ritmo cardíaco, también la música. Todos se sonreían, se buscaban. Todos se tocaban y bailaban. Subía el humo del cigarrillo mezclado con otro que parecía salir de los cuerpos y escaparse hasta las luces del techo. No esperaba encontrar a nadie. Mientras miraba a tantos abrazarse y festejar, me terminé topando de frente con Hernán. «Ahora tengo señora», gritó para que pudiera escucharlo. «Se llama Jessica». Recién cuando escuché el nombre pude imaginarme a ese Hernán del que no tenía noticias desde hacía unos años, con una chica. «Tenemos una nena de 2, agregó. Casi que me caí de orto. Hernán, en pose de papá, sonrió y sacó pecho. Me gustó verlo de nuevo. Ya no sos el pendejo que sé ir corriendo, le dije, y tomé un buen trago de cerveza. Aunque no quise, pensé un segundo en Ezequiel. Después volví a tomar hasta vaciar el vaso y me dieron ganas de seguir la música y a los otros pibes. Che, podés bailar. Mira que no quiero que venga ninguna a agarrarme de las mechas. El que se reía ahora era Hernán. Dijo que la Jessica era recopada y que sí, que él podía bailar, porque con eso no pasaba nada. Empezamos a movernos. Fuimos entrando en calor. La ropa de Hernán era negra. La mía también. Solo nosotros dos estábamos de negro en ese lugar. Y él, encima, con campera de tachas y una calavera dibujada y los página 97 costados de la cabeza afeitados a cero. Al principio nos atropellábamos un poco, pero seguimos igual. Las manos arriba, decía la canción, y todos levantaban las manos y marcaban el ritmo, haciendo como que disparaban contra el techo. Yo también levantaba las manos. Bailamos un montón y, en vez de cansarme, cada vez tenía más ganas. Después de un rato Hernán dijo que tenía que irse, que andaba buscando una punta para comprar paraguayo, pero que antes me invitaría una cerveza. Fue a buscar la cerveza y volvió. La tomamos a un costado de la pista, mirando el movimiento de los otros. Me sentía de visita, no sé si a él le habrá pasado lo mismo. Perdóname, dijo en un momento, sin levantar los ojos del vaso. Tuve miedo. Después me dio un beso y me abrazó un rato largo. Se dio media vuelta y se fue. Mientras lo veía irse hacia la salida, me quedé recordando aquella noche del tipo en el auto y los disparos. Fue la última vez que habíamos estado juntos. Cuando ya casi se perdía entre la gente, Hernán se dio vuelta, levantó la mano para saludarme una última vez y desapareció. Página 98-40 Me quedé un rato sola, hasta que me dieron ganas de irme. Tenía la cabeza cargada de las palabras que escupía la cumbia, pero no de su alegría. Me sentía aturdida también y las piernas me hormigueaban. Caminé hacia la salida. Había un corredor oscuro que parecía un túnel. Lo pasé despacio, como si no estuviera segura de que tenía que irme. Cuando salí del rescate, era tan de noche que no me di cuenta de si lloviznaba o si se trataba del rocío que cae un rato antes del amanecer. Esperaba ver el camino de palmeras que daba a la ruta 8, dos filas de palmeras flacas que vivían entre baldosas y ruido de camiones, pero los reflectores me dejaron ciega, así que, para avanzar, tenía que mirar el piso. Caminé así varios metros hasta que volví a levantar la vista y entrecerré los ojos para enfrentar las luces. Había mucha gente yendo de aquí para allá, nerviosa, y más adelante se estaba armando un amontonamiento alrededor de algo como cuando hay un accidente. Aunque me fastidiaba, tenía que pasar por ahí sí o sí. Caminé rápido, empujando para cruzar lo más pronto posible, y vi que había canas tratando de contener a la gente y, más allá, una persona tirada en el suelo con un charco de sangre alrededor. Me acerqué a mirar. Primero reconocí la campera negra con tachas y la calavera y después la cara de Hernán. Alguien me agarró de la muñeca. ¿Qué mierda haces con estos negros? Era Ezequiel. Todavía tengo tatuada, en mi cabeza, la cara de orto que puso cuando vio que yo estaba ahí. Nunca lo había escuchado llamarnos, negros. Mientras me vomitaba todo su enojo, Ezequiel me agarró de la mano y cruzamos el vallado que sus compañeros estaban poniendo. No sé a dónde quería llevarme, pero le di un tirón de la mano y me quedé parada para que entendiera que más de ahí no me iba a mover. Me acerqué a Hernán. El dolor me ayudó a caer de rodillas, al costado de su cuerpo. ¿Lo conoces? Me preguntó Ezequiel. Página 99 No le contesté, pero tampoco le solté la mano. Ni siquiera la solté cuando estiré la otra para acariciar, como un todo, cuerpo y suelo. La dejé apoyada junto a la campera negra, mirando el parche de la calavera para evitar mirar a Hernán. Después arranqué algo de tierra seca, quebrándola, como se arranca de la vida de un amigo cuando muere. Tenía ganas de hablar, no sé si a la tierra o al cuerpo de Hernán, pero le apreté más la mano a Ezequiel y me levanté. No escuchaba nada. A los mirones los estaban sacando los otros yutas, pero costaba, no se querían ir. Y yo, mientras, unas ganas de hablar que me lastimaban la garganta. Pero si hubiera hablado no podía tragar tierra. Aunque el silencio raspara hasta el alma. Sentía frío en todo el cuerpo, salvo la mano caliente que agarraba la de Ezequiel. Guardé la otra en el bolsillo, apretando la tierra como un tesoro. Me di cuenta de que la gente me miraba. Habrá dicho, alguno, come tierra. No escuchaba, pero veía, sí, toda esa nube de ojos agrandados como agujeros. Detrás del rímel corrido y las caras sin dormir, mezcladas, la pena y la bronca. Y algo nuevo, el miedo. Ezequiel me sacó de ahí, me llevó hasta su auto, abrió la puerta del acompañante, me sentó y cerró la puerta. Todavía me parecía sentir los ojos de la gente mirándome. «Espérame acá». «¿De qué tenían miedo?» «De mí». Hernán, que se había alejado a tiempo la primera vez, ahora estaba muerto. Nunca había vuelto. Fui yo la que, sin buscarlo, había ido a su encuentro. Esperé un poco a que Ezequiel se alejara y me puse en la boca el pedazo duro de tierra. Sabía que iba a lastimarme. Cerré los ojos. Se hizo de noche solo un momento. Después empecé a ver. Página 141. Dormí con resaca. Debió ser eso. Ana, en mi sueño, estaba muy ojerosa. Nunca la había visto así. Hablaba como una desquiciada. El corralón panda, prohibido, repetía como si fuera un conjuro. Y yo, para tranquilizarla, le decía que ya lo sabía. Que ya me lo había dicho. Pero Ana no me creyó. Me miró con ojos tristes y dijo, «Pero vas a ir. Vas a ir». Estaba sacada, irreconocible. No fue uno solo. Uno me arrastró. Otro me ató. Varios me arrancaron la ropa. Yo no quería escucharla. Me tapé los oídos y me dije que solo era un sueño, mientras el dolor me taladraba la cabeza. Ella seguía y yo no podía siquiera contar a los tipos que iba nombrando. Saqué las manos de mis orejas y Ana se calló. Esperó un poco y, cuando supo que la escuchaba de nuevo, insistió, el corralón panda, prohibido. Me desperté. No quería soñar con Ana nunca más. Página 141. Sus brazos y piernas nunca estaban quietos, como sus labios, que hablaban con la magia de arrastrar hacia ellos todos los ojos. Su cuerpo tenía la carne justa, como un artefacto pequeño, pero con la fuerza de las cosas nuevas. Yo le calculaba unos 13, pero todavía no me decidía si era un chabón o una pibita, y quería que hablara fuerte, porque había dormido poco y andaba medio perdida. Desde donde estaba, no podía escuchar su voz. Pero lo que me llegaba era la risa. «Miseria», le decían y pensé que iba a calentarse, pero no. Seguía cagándose de la risa como si nada. Y cada vez que alguien le decía, «Miseria», se hacía cargo, como si fuese un nombre cualquiera. Cuando me desperté en casa después del mediodía, el Walter había caído con los mismos flacos con los que la noche anterior habíamos ido al rescate. Cada uno, además, se había traído del boliche a una piba, y no sé quién, el Walter, se vino con Miseria. Tiene que ser una piba, pensé, mientras ni yo ni nadie podíamos sacarle los ojos de encima. Casi todos estaban sentados en el suelo. Un par, en el sillón de la salita de atender y Miseria en el medio, dale que dale, sin parar de hablar. Mi hermano estaba en la cocina, preparando Fernet, y cada tanto venía a traernos uno. A medida que pasaba un vaso, la mano que lo recibía se lo acercaba a la boca, despacio, como si entre trago y trago se quedara en algo, en algún recuerdo de Hernán. Solo Miseria no debía haberlo conocido. Muy pendeja, pensé. Tan flaca y con el pelo que apenas le llegaba a cubrir un poco las orejas y se le venía, cada dos por tres, para adelante, caído al costado de la sonrisa. El Walter me pasó un fernet y yo me senté en el suelo. Aunque tomaba despacio, me pegó enseguida. No había comido nada. De a poco, el suelo de mi casa pareció ir convirtiéndose en un velorio en ausencia. Vasos de mano en mano, alguna risa, silencio. ¿Qué íbamos a hacer? No se me ocurría nada. Quería llamar a Ezequiel. Quería que todos se fueran de mi casa. Si Ezequiel hubiera llegado y nos hubiera encontrado a página 102 todos tomando, no habría entendido nada. Sentada en el suelo, yo doblaba las piernas para abrazarme las rodillas. Tan enroscada y metida en mi cabeza estaba que, cuando Miseria me habló, me costó un poco echar la voz para afuera. La pibita se me estaba sentando al lado y me preguntaba si no me jodía. Me cayó la ficha de que todos estaban juntos y la única sola era yo. «Dale», le dije y se sentó. Me dijo que había dejado la calza en el guardarropas del boliche. No le contesté. Pensaba en que no me había despedido de Hernán, que ahora ya era tarde. Una chica empezó a llorar y alguien, que estaba al lado, la abrazó y le pasó un trago. «Por eso tengo los pantalones de tu hermano», dijo Miseria y largó una carcajada. «Parezco un chongo. Me hacía acordar a mí. Si dejaste la calza en el guardarropas, ¿con qué carajo saliste del rescate?» Miseria hizo un gesto con dos dedos de la mano, marcando un tamaño mínimo. «Así la pollerita, amarilla, como la de la canción», dijo. Le sonreí. Miseria asintió con la cabeza y después me contó que a Hernán lo tenía visto de cuando era chica. Cuando a la vieja no le salía nada de laburo, la llevaba a un comedor del barrio. Ahí los pibes le habían puesto, Miseria. «Te leo la mano», me dijo después la pendeja atrevida. No pidió permiso, me agarró la mano, y mientras la miraba me acordé de cuando yo era una pibita y también iba a un comedero. Todo se comía con cuchara porque no había tenedor ni cuchillo. Eso tenía que alcanzar. Te los daba la doña, tratando de mirarte la cara de frente, y había que agachar la cabeza para zafar de la mueca que le aparecía al lado de la boca, como un gusano. Yo trataba de no mirarla porque le tenía miedo. Si te veía comiendo con la mano, te pegaba con la cuchara de madera. «Animalitos», decía. Cuando mamá murió, la tía nos llevaba al Walter y a mí al comedor de la doña para que nos llenara la panza. Una vez esa señora me había dicho lo mismo que ahora me tiraba la pendeja esa mirándome la mano, «a la larga vas a andar bien. Te vas a ganar un camino, pero el precio que vas a pagar es enorme». Página 103. Sin saber por qué, me quedé sonriendo, como si me hubiera mordido la culebra del amor que habíamos bailado la noche anterior con Hernán. Lo miré al Walter como tratando de preguntarle, ¿de dónde sacaste a esta piba? Pero mi hermano no entendió. Seguía repartiendo Fernet como si fuera un remedio. Tomé otro trago de mi vaso y volví a pensar, ¿qué carajo vamos a hacer? Página 104-43. Y abría la boca, todos iban a querer dársela a Leilskin. La primera vez que lo vi había sido como 1000 años atrás, pero la tenía grabada como si hubiera sido ayer. Era chica yo, 6 o 7 años, y andaba de berrinche en berrinche, emperrada con unas botitas que quería tener. Nadie me daba bola. Hasta que la tarde de mi cumpleaños mi vieja me dio una bolsa con un moño. No esperó a que lo abriera para decir, no las vayas a manchar. Era tan pelotuda que me puse las botas de una y salí a la calle solo para que todas me vieran. Una piba buscó una excusa para pelearse conmigo y el resto salió a apoyarla. Mucho no me lo banqué y tuve que meterme en casa. Para salir de nuevo con las botitas puestas, porque de sacármelas ni hablar, me le pegué al Walter. Me fui a su pieza y esperé un montón hasta que mi hermano quiso arrancar. El Walter ese día quería ir a los videojuegos. El viejo puso cara de oler mierda y tiró, malas juntas, pero a él no le importó. Así que andábamos, esa tarde, emperrados los dos. Yo con las botitas nuevas y el Walter fijo en ir a los videojuegos. Y salimos. Caminamos rápido, los ojos hacia adelante y sin hablar. El Walter dijo que fuésemos por las vías, porque era más directo. Saltar los alambres no me gustaba ni medio, pero caminar por la vía muerta tenía la ventaja de no encontrarte a nadie. Traté de saltar, como mi hermano, pero no pude. Después me arrastré y pasé por abajo del alambrado, sin ver que entre los pastos quemados había grasa que vino a pegarse justo en mis botas. Me refregué las botas, cerré los ojos y volví a refregar más fuerte, pero no solo la mancha seguía ahí sino que la grasa se contagiaba a todo lo que frotaba. Entonces me abracé las piernas y me puse a llorar. El Walter trató de consolarme para que me levantara y la cortara de una vez, pero solo dejé de llorar cuando abrí los ojos y vi que por la vía muerta se acercaban ellos. No era la ropa negra ni las cabezas rapadas sino la forma de moverse hacia nosotros lo que te hacía sentir que esos cuatro te podían moler los huesos. El Leilskin era el único de ellos que llevaba un palo enorme. Mi página 105 hermano dijo, es un bate de béisbol, y a mí el miedo me cortó la garganta. En vez de arrancar para los videojuegos, nos quedamos paralizados. Cuando estaban cerca, el Leilskin levantó el palo y dijo, quiero jugar. Los otros tres se rieron. Hablaban y se reían adelante nuestro, como si no estuviéramos. Uno de los amigos le contestó, juguemos con la cabeza de ella, y el Leilskin agitó el bate en el aire como si me fuera a arrancar la cabeza. El Walter, rápido, se paró adelante mío y lo miró fijo. Los otros tres se rieron mientras yo casi me meaba encima. Después, el tipo bajó el palo, se acercó a mi hermano y lo escupió en la cara. Volvieron a reírse. El Walter no se movió. Cuando el corazón me estaba por explotar del miedo, los tipos, no sé por qué, dieron media vuelta y empezaron a alejarse. El Walter se limpió la cara con la manga del buzo y no dijimos nada. En la visión lo había visto todo de negro y rapado, igual que aquella vez. Pero en vez del bate llevaba un cuchillo entre la ropa. Con ese cuchillo había terminado con la vida de Hernán, rápido, sin bardear de más. El tipo sabía lo que hacía pero yo no terminaba de entender por qué. Miseria tomó unos tragos de Fernet y me pasó el vaso. A mí ya me temblaba el pulso. Odiaba que el Fernet se me volcara. Odiaba las manchas. Odiaba el alcohol derramado sobre el suelo y que en el suelo de mi casa cayeran lágrimas por un amigo muerto. Fue el Leilskin, pensé. Las palabras me quemaban en la garganta, pero no quería decir nada, unas palabras también te pueden manchar. Tomé del vaso que tenía en la mano y que ahora podía controlar. Al ver que mi hermano era el único de pie en toda la reunión, lo levanté hacia él y él me devolvió el gesto. Miseria me miró, sonriendo. Seguro pensó que me había pegado el Fernet, que estaba colgada. Después dijo que le dolía la panza y se señaló justo entre las costillas. ¿Comiste algo? Le pregunté. Primero alzó los hombros, como si no fuera una pregunta importante, y después negó con la cabeza y se rió. Pero la risa se le cortó y volvió a tocarse la panza. Me pidió el vaso y tomó otro sorbo de Fernet. Miseria tenía hambre y tomaba Fernet. Me hubiera gustado decirle que le iba a preparar algo, pero en la casa no había nada. Íbamos a tener que salir a comprar algo para comer, pensé, pero no sería fácil mover a toda esa gente. A mí también me estaba costando activar. Página 106. Me levanté con esfuerzo mirando al Walter, que charlaba con dos pibas y un pibe. Caminé pensando en decirle que fuéramos a comprar unas pizzas o algo de pan y fiambre, pero cuando llegué hasta él se me puso la mente en blanco y lo único que me salió fue decir, dijo la tierra que a Hernán lo mató el Eilskin. Se hizo un silencio de muerte y de repente todo estalló. Los pibes y las pibas se pararon furiosos y empezaron a hablar y a gritar a la vez. Nadie se escuchaba. El Eilskin, qué hijo de puta, dijo uno. Hijos de puta. ¿Sabes lo que les vamos a hacer? Dijo otro. Hay que vengar a Hernán, dijo una piba que yo no conocía. Hablaban todos juntos, repitiendo una y otra vez lo mismo, cada vez más sacados. Mi hermano era el único que no hablaba. Se movía nervioso, de acá para allá. Pensé que lo mejor hubiera sido llamar a Ezequiel. O, mejor, nunca haber ido al rescate ni cruzármelo a Hernán. Quise que se fueran. Que me dejaran sola en mi casa. Me dolía mucho la cabeza. Busqué a Miseria con la vista pero no estaba. La encontré en la cocina. Estaba apoyada contra la mesada. Comía papas fritas con los dedos de un cono de cartón que parecía mojado por la grasa. Se olían desde la puerta. Cuando me vio, estiró el brazo, ¿querés? Las encontré en la heladera. Le contesté que no tenía hambre y ella siguió comiendo, chupándose el aceite de los dedos, como si le importara un carajo que yo estuviera ahí. Bajó la vista para hurgar en el fondo buscando las últimas papas, sin dejar de masticar. En ese momento entró el Walter, nos vio, no dijo nada y se fue. Parecía ido. Miseria lo miró salir, y después me miró, tragó y dijo, boluda, ¿por qué no me lo contaste a mí? Página 107-44. En casa no había quedado un alma. Aunque el alcohol, la tristeza y el cansancio pesaran, los pibes caminaban apurados. Yo no. Yo solo pensaba en los últimos sueños con Ana, en el Walter, en lo de Tito el Panda y en el filo de aquel cuchillo que lo estaba apuntando. Sabía que era el mismo que había roto el cuerpo de Hernán y todavía lo íbamos a ver. De nuevo pensé en llamar a Ezequiel. Por lo menos mandarle un mensaje. Pero no. Hubiera tenido que estar horas dando explicaciones. Miré a las otras chicas. Un par, pegadas a los pibes, se esforzaban por seguirles el ritmo dando pasos enormes. Ya no había calles ni se sentía el ruido de la ruta. Se empezaba a ver el cañaveral y, más adelante, el terreno que siempre me había dado miedo porque los árboles y las plantas me hacían pensar que escondían gente. Estábamos saliendo de la tierra que conocía y entrando en otra. Una que no me gustaba para nada, porque si la probaba, yo sabía que mostraba cosas que no quería ver. Me las tiraba a la cara. Como ese aire que se nos venía encima y que olía distinto. Los otros aceleraban cada vez más. Me apuré también. Miseria hasta parecía divertida. No le costaba nada apurarse. Seguía riéndose, ni siquiera le faltaba el aire. ¿Le importaría Hernán? Me daba un poco de bronca. Y mi hermano y yo, le importaríamos algo. Mal que mal, Miseria nos estaba acompañando. Me preguntó cuánto faltaba para llegar. Le contesté que ya faltaba poco y dejó de sonreír. ¿Viniste alguna vez para este lado? Le dije. Ella abrió bien grande los ojos y contestó, ni loca. ¿A qué? Mi vieja me mata. Ya se veía el cartel enorme que había en lo alto del galpón principal. Tenía un costado comido por el óxido, pero igual se llegaba a leer, Corralón Panda. Página 108. Lo dejamos atrás. Una flaca que iba adelante mío tropezó y cayó. El pasto estaba alto. El suelo ni se veía. Dos pibes la ayudaron a levantarse, mientras ella se agarraba el tobillo. Rengueando un poco, retomó el paso. El resto no había parado. Miseria tampoco. Los que quedamos rezagados apuramos todavía más para arrimarnos al grupo. Ahora que estábamos cerca, nadie quería estar solo, separado de los demás, cuando pintara el Eilskin. Anochecía. Había un camión atravesado en la entrada del estacionamiento. La caja llena de pilas de cajones de cerveza como para una fiesta. Los que iban adelante se pararon a mirar el camión y a esperarnos. Toqué una botella, que estaba caliente. El suelo abajo del camión ya no era de tierra sino de pavimento. Enfilamos todos juntos hacia la entrada del galpón que estaba iluminado. Con miseria nos miramos de reojo. Con la cantidad de alcohol que habían llevado, eso iba a tener que llenarse. Pero era temprano para una noche de sábado. Todavía ni habían cargado las cervezas en la heladera. Había un tipo enorme parado en la puerta. «¿A qué se juega?», le dijo mi hermano. El tipo nos miró de arriba abajo. «Vienen a la matiné». Como vio que no decíamos nada, pero tampoco nadie amagaba con dar la vuelta, nos estudió un rato más y después, en silencio, corrió su cuerpo enorme y nos dejó pasar. Página 109-45 era un galpón de mierda. Estaba más oscuro adentro que afuera. Como la noche todavía no había empezado, los que estaban tomando desde temprano parecían fantasmas. El techo era tan alto que me hizo sentir que éramos más chicos todos, pero traté de que no se me notara el miedo. Sonaba una música que no había escuchado nunca. Las paredes habían sido blancas alguna vez, pero ahora eran de un gris mugre y las luces de los faroles, ahogadas por el humo de los cigarrillos, alumbraban poco. El humo me sorprendió. No lo recordaba en mi sueño. De nosotros, el único que caminaba sin achicarse era el Walter. Nos dispersamos en grupos de dos y de tres. Miseria comenzó a moverse hacia un sector con mesas y yo me puse al lado de ella. No me animaba a darle la espalda a nadie. Miraba buscando alguna cara conocida, pero no, todos fantasmas. Los otros, cada tanto, me devolvían la mirada. Miseria tenía una sonrisa fija, como tratando de demostrar que estaba todo bien, pero no era la sonrisa de antes. Y también buscaba, como yo, y como los demás. Yo estaba esperando que apareciera la primera señal de lo que me había mostrado la Tierra. A partir de ese momento, todo se nos iba a venir encima, imparable hasta el cuchillo. En las mesas, entre botellas y vasos, había cartas, colores, diamantes, corazones. Las únicas mujeres que había en el lugar éramos Miseria, yo y las otras pibas que habían venido con nosotras. El resto, todos tipos, que no paraban de mirarnos. Nos acercamos a una mesa. Los tipos que jugaban se corrieron para hacernos lugar. No entendía a qué jugaban, pero el olor que subía de la mesa, del cuerpo de los hombres y los vasos y los ceniceros llenos de puchos me hizo acordar al que le sentía a veces a mi viejo pegado en la ropa, el pelo y la piel. Un tipo me pasó un vaso pesado. Su mano caliente me tocó antes que el vidrio. Di un trago para probar, no supe qué era pero me gustó, y después le di un trago más largo y le devolví el vaso. Página 110 vi que mi hermano caminaba hacia una barra larga que había en un costado del galpón, más allá de las mesas. Lo seguían dos de los nuestros. Caminaba con una seguridad que me llamó la atención. Se inclinó sobre la barra, pidió algo, agarró la botella de birra que le dieron y pagó. Después, se dio vuelta y tomó directamente del pico. Nunca lo había visto tomar del pico cuando salíamos. Me molestó. Tampoco nadie lo estaba haciendo en ese lugar. Volvió a tomar y hasta los tipos que jugaban en las mesas lo empezaron a mirar mal. Caminé hasta él y le dije, «Terminala, Walter». Pero, como si no me escuchara, mi hermano le pasó la botella al pibe de al lado, que tomó sin limpiar el pico. Se rieron fuerte, empezando a agitar. Ahora todos miraban como mi hermano y los dos pibes se reían y hacían circular las birras de mano en mano, hasta que en un momento el Walter pegó un trago enorme, se ahogó y se puso a toser. Intentaba seguir tomando pero la tos lo interrumpía. De la botella se derramó espuma al suelo y, al ver eso, mi hermano, que seguía tosiendo, soltó la botella, que se estrelló en el suelo, y se dobló y empezó a vomitar. A mi espalda, una voz filosa, de desprecio, la misma voz que había escuchado la tarde de las botitas manchadas, la voz de Leilskin, dijo, «Mira lo que hacen estos negros de mierda». Página 111-46 se ve que al Walter, en el sueño, no le había reconocido la mano. En el mismo segundo en que se giró hacia Leilskin, sacó una faca como si la hubiese tenido preparada desde hacía tiempo. El efecto de la cerveza ya no existía. El Walter, fresco, tiró un puntazo que el otro apenas llegó a desviar. Y el Leilskin, de la parte de atrás de su pantalón, lo enfrentó con su cuchillo. Los demás pelados también estaban ahí. Miseria estaba a los empujones con otro que ni sé de dónde había salido. Agarró una botella, dejé de verla un toque y un instante después la botella estaba rota y el tipo en el suelo. El Leilskin se sacó la campera mirando fijamente a mi hermano. Esperaba que volviera a intentar entrarle con la faca. Y el Walter también esperaba el movimiento del cuchillo en su mano izquierda, en la cara le vi algo de animal. El Leilskin tiró un puntazo y mi hermano retrocedió, pero el otro insistió, rápido, con la mano que tenía la campera. Entonces el Walter se mandó de nuevo con la faca, que Leilskin le voló con la campera mientras le tiraba una patada a la pierna. El Walter quedó dolido. se defendía con los antebrazos para mantener los cortes lejos del cuerpo. Hasta que en una logró engancharle una patada y también el cuchillo de Leil cayó lejos de su cuerpo. Mi hermano, aprovechando, le metió alto puño en la cara a Leil Skin y logró tirarlo. Una vez más la cosa había cambiado y mi hermano empezó a darle con bronca en el suelo. Apareció corriendo el Patova de la puerta, que se acercó al Walter desde atrás, sin que lo viera, lo levantó por la espalda y lo dejó inmovilizado. Leil se paró en un segundo. Sabiendo que no iba a poder zafarse de esos dos, busqué con la vista a los otros, por si alguien podía ayudarlo, pero todos se estaban agarrando con alguno. Nadie libre. Ahora era Leil Skin el que le pegaba a mi hermano. El Walter recibía un golpe tras otro. No podía moverse y yo ya no quería mirar más. Vi tirado el cuchillo de Leil Skin. No estaba lejos y yo tenía que agarrarlo como fuese. Página 112. Traté de acercarme, pero sentí una patada tremenda y me caí al piso. Ya no pude volver a moverme. «Vamos a darle», escuché que alguien decía. Levanté la cabeza y llegué a ver al que me había dado la patada. Miseria y la otra piba corrieron a hacerle frente. El tipo retrocedió y se me cayó encima. Justo delante de mí vi que una mano se llevaba el cuchillo, rozándome. Yo conocía esa mano, ese brazo, que agarró al tipo que tenía encima mío y lo levantó como si fuera una bolsa de basura y que después le metió tremenda piña que lo dejó, por el momento, fuera de combate. Era mi viejo. Al darme cuenta, se me cortó la respiración. Mi viejo escondió el cuchillo y se acercó a donde el Walter la estaba ligando. Cuerpeó a Leil Skin y lo obligó a parar los golpes y retroceder. De la sorpresa, el Patova que tenía agarrado a mi hermano aflojó lo suficiente como para que él pudiera zafarse. «Correte, viejo de mierda», dijo Leil Skin. Y mi viejo, con la rapidez del que sabe moverse entre las sombras, sacó el cuchillo y se lo enterró en la carne. Página 113-47. Estaba aturdida. Era como si el gris de las paredes nos hubiese contagiado algo. Adentro era un quilombo y nosotros caminábamos hacia la salida. Ninguno se la había llevado de arriba, pero tampoco había quedado demasiado golpeado. A mí me empujaban, me llevaban, sentía un brazo en la cintura. Era el viejo. No necesitaba verlo para saber que era él. Escuchaba los insultos como si fuera un perro ladrándonos. «Esto no se queda así, hijos de puta», gritaban los pelados que habían quedado atrás. Sus voces querían golpear. Pero no se acercaban. Se quedaron con el Leil Skin. No sé cómo, pero sabía que el Leil Skin no iba a zafar de esa. Hicieran lo que hicieran, el Leil Skin estaba tan muerto como Hernán. Yo no podía ni hablar. El Walter seguía gritando y yo solo quería que se callara. Que se callaran todos. Que se fueran y nos dejaran solos a mi hermano y a mí, como siempre. En un momento, mi viejo me soltó y se quedó parado. «Nos vamos a volver a ver», le dijo el Walter. Mi viejo no contestó, pero había alivio en sus ojos. Dos veces lo vi matar. Página 114. Tercera parte. Página 115-48. Come tierra, el lugar donde aprendiste a comer tierra ya no existe. «Se va a venir todo abajo», dijo la seño Ana en mi sueño. Miré alrededor. No sabía dónde estábamos. No era el barrio, ni el corralón. «¿Qué es este lugar?» «Te dije que ahí no tenían que volver, que estaba prohibido», agregó Ana. «Mírame ahora. Vienen por ustedes. ¿Vos querés seguir adivinando?» «No». «¿Y yo qué? ¿Y todo lo que me prometiste?» «Ya no quiero seguir, Ana. Pero podés encontrarlos a ellos. Hacer que los encierren, por mí. Si están libres, van a seguir matando, ¿entendés?» Su voz era tan horrible que me desperté. Página 116-49. «¿Y si nos vamos, Walter?» No sé si estaba durmiendo, pero cuando mi hermano me escuchó se dio vuelta y se tapó la cabeza con la almohada. Me gustó verlo dormir en esa cama. Por unos minutos fue como si no hubiera pasado nada. Esperé. Apenas lo escuchaba respirar. Cuando estaba por irme, me dijo, «Poné la pava». Encendí la hornalla, llené la pava, la apoyé encima y me quedé mirando el fuego. Mi hermano entró, abrió la heladera y sacó una botella de agua. Se sirvió un vaso y se paró al lado mío, apoyado en la pared. Mientras tomaba, él también se puso a mirar el fuego. «¿Te acordás cuando te olvidaste la pava del viejo y quedó toda negra? Te quería matar». Seguí mirando la pava hasta que se oscureció en mi cabeza. No pensé que irme iba a ser tan triste. Pero, en vez de contestar, le pregunté, «¿Y qué hacemos con las botellas?» El Walter volvió a tomar agua y dijo, «Las botellas se quedan». Seguíamos mirando el fuego, callados. Me pareció que la pava se estaba calentando de más, pero no me moví. El Walter apagó la hornalla, metió la pava abajo de la canilla y le tiró un chorro de agua fría. Mientras, yo agarré el mate y el paquete de hierba que andaba por la mitad. Nos sentamos a la mesa de la salita de atender. Al rato, sin golpear, Miseria empujó la puerta y entró. Miró el mate y se sentó con nosotros. Tenía la sonrisa distinta. Yo vendo la moto y tenemos algo de guita. Las herramientas me las llevo, me pueden servir, dijo mi hermano, como si todavía estuviéramos solos los dos. Yo quiero terminar con la tierra, dije y el Walter no me contestó. Miseria me miró abriendo los ojos enormes. Página 117. Le pasé el mate a mi hermano, que cebó y se lo pasó a ella. Sus dedos se tocaron. ¿Y para qué lado arrancamos? Dije. No sé por qué, quise que se soltaran. Voy con ustedes, me cortó Miseria. Sos loca, pendeja. No quiero terminar en cana, dijo el Walter y apoyó el mate con fuerza sobre la mesa, como si el golpe fuera a dar por terminado el asunto. Miseria no se asustó. Al contrario, pareció tomar fuerza, le digo a mi mam que me conseguí un laburo y voy yo también. El Walter y yo nos miramos. ¿Y de qué podés laburar vos? Dijo él. Ni idea, pero si le digo eso seguro me va a dejar. Yo no hablé, pero pensé que Miseria era apenas un poco más grande que yo cuando mataron a mi vieja. Y que me gustaba la idea de que se viniera con nosotros. Nos quedamos callados un buen rato. Hasta que Miseria dijo, al mate lo llevamos. Y se rió. Y al Walter se le notó que le encantaba. Se levantó y se acercó a mi silla. Me dio un beso en la frente y me dijo, nos vamos, hermanita. Página 118-50. El Walter salió con Miseria. Creo que fue hasta la casa de ella. No los vi salir. Yo me acosté un rato en mi cama. Estaba cansada pero el acelere no me dejaba dormir. La peor combinación. Ni el corazón se me calmaba. Cerré los ojos. ¿Y Ezequiel? Me pregunté. Ezequiel se queda. No tenía con quién hablar sobre eso, así que me preguntaba y me respondía a mí misma. ¿Y Ezequiel? Ezequiel se queda. Abrí los ojos. Busqué un espejo en un cajón. Era el de mi mamá. Recordé todas las veces en las que la había visto mirarse en ese espejo y traté de buscar algo de ella y, algo de mamá que me ayudara ahora. Vi mi boca moverse, Ezequiel se queda. Agarré la frazada y me tapé hasta la cabeza. Cerré los ojos y empecé a llorar. Página 119-51. Cuando le dije a Ezequiel de encontrarnos, le gustó. En el espejo del baño, me busqué algo distinto en la cara, pero o no había nada o no lo pude encontrar. Eran los ojos de siempre. Me lavé los dientes. Me puse rímel. Me colgué la mochila. Busqué las llaves, salí y cerré la puerta. Cuando estaba por ponerle llave, me frené. ¿Qué tanta llave si ya nos vamos? Pensé. Dejé la puerta abierta. Tiré las llaves adentro de la mochila y caminé hacia la comisaría. Cuando llegué, él me estaba esperando en la puerta. Le di un beso rápido. Ezequiel no se había enojado porque yo no lo había llamado. Me preguntó si quería que fuéramos a su casa y le dije que no, que prefería ir a dar vueltas en el auto. ¿A dónde? Ni idea. Necesito hablar, le contesté, pero en cuanto subimos al auto me quedé callada. Me dijo que tenía ganas de comprar algo para tomar y yo le dije que sí con la cabeza. Paramos en el almacén de una vieja. Ezequiel me dijo que agarrara lo que quisiera y yo abrí la heladera y saqué dos cervezas. Lo único que me importaba era que estuvieran heladas. Se las mostré a la vieja y le pedí un paquete de maní. Tengo suelto. Le dije que quería 100 gramos. Ezequiel no quería cerveza y le pidió a la vieja tres petacas de no sé qué, pagó y nos fuimos. Tomamos un rato parados en la vereda. Hasta que Ezequiel me dijo, arranquemos. Nos subimos al auto. La birra ya estaba por la mitad y la apoyé entre mis pies. Comí un puñado de maníes para que no me doliera el estómago. ¿Me vas a decir qué pasa? Me dijo. ¿Nos vamos? Contesté, como si con eso alcanzara. Ezequiel se quedó callado, manejando. Esperaba que dijera algo más. Página 120, nos vamos, Ezequiel, dejamos la casa. ¿Por qué? Porque no puedo más con la gente y la tierra. Pareció como si no me hubiera escuchado porque seguía manejando como si nada, hasta que empezó a ir más despacio y se metió por una calle oscura en la que no había nadie. No quiero más muertos, le dije. Ezequiel arrimó el auto al cordón de la vereda y frenó junto a un árbol. Siguió agarrado al volante. Yo miraba para afuera. Le entré a la birra de nuevo, varias veces. ¿Lejos? Preguntó Ezequiel. Ni idea. Me terminé la cerveza, abrí la puerta, bajé y tiré la botella. Estaba intentando imaginar cómo podíamos seguirla Ezequiel y yo y todo me parecía cualquiera. hablar por el celu, chatear. No había nada que pudiera decir, nada que nos tranquilizara, ni a mí ni a él. Entré al auto, me senté, lo miré. ¿Se nos va a ocurrir alguna? Bajé la vista. Ezequiel no contestó, tomó y yo miré la segunda cerveza. ¿Me llevas al cementerio? ¿Al cementerio? Le dije que sí, pero que primero pasáramos por otro almacén, que íbamos a necesitar mucho más escabio. Página 121-52 nos estábamos yendo. Éramos tres mochilas, tres celulares. Mi mochila y la del Walter, a punto de reventar. La de miseria más flaca que ella, como si llevara solo un par de calzas. Caminábamos por el costado de la ruta. La oscuridad se rompió por los reflectores de un camión que venía de frente. Después pasó otro y después otro más. Siempre había camiones en la ruta. Las luces eran tan potentes que de a ratos nos dejaban medio ciegos. Le podría haber pedido a Ezequiel que nos llevara a cualquier lado, pero no quise. El día anterior casi le había vomitado el auto. Además, me habría costado el doble arrancar. Seguí caminando, pero apretando mi celu, como si Ezequiel, desde ahora, fuera a quedar guardado ahí. Cruzamos una avenida. Los días de lluvia ese lugar se inundaba que parecía un río. Cuando era chica, nunca quería ir por ahí. Me parecía que las bocas de tormenta podían comerme. Me acordé de eso y me dio risa. La mayoría de las casas estaban oscuras. Los negocios, cerrados para siempre. Un gato se asomó a través de un vidrio roto y nos miró como si todo le importara un carajo. Las luces venían de los camiones y se iban con ellos. Casi no había otras. Pensé en lo que había dicho el Walter, cuando salgamos, vamos a tomarnos algo, un bandy, un tren, lo que sea. Pasamos por al lado de una estación de servicio abandonada. Era enorme y no me acordaba si alguna vez la había visto funcionando o si siempre había estado así, tapiada con maderas que no dejaban ver para adentro. Nunca una luz. Las veces que pasaba por ahí, me colgaba a leer lo que iban escribiendo en las maderas. Casi me sabía todas las inscripciones de memoria. El corazón en donde decía, Yanni Lara 4 Ever. Abajo, Lucas se te acaba el juego. En aerosol negro, avante los pibes del portón. Más adelante un stencil que también se leía por todo el barrio, Melina baila en mi corazón lesbiano. Y atravesado, enorme, rescatate Bach, Podestá es tu tierra. Página 122 me frené. Di unos pasos hacia atrás para poder ver de más lejos todo junto, Podestá es tu tierra. Antes de que vendiera la moto, Miseria le había pedido a mi hermano que le enseñara a manejar. El Walter le dijo que no y Miseria le contestó, no te digo que ahora. Afuera, cuando te compres otra. Afuera, como si nos estuviéramos yendo a China. Miseria y el Walter se habían adelantado casi una cuadra. Sola, parada delante de la estación de servicio, me saqué las zapatillas y apreté los pies contra la tierra. Pisé fuerte mientras leía los graffiti un par de veces más. Tenía que irme. Me agaché y toqué. La tierra estaba fría pero me gustaba, era tierra, ni basura ni polvo. Tierra de acá. Agarré un montoncito, lo apreté en mi mano. Sabría la tierra que ahí había estado yo. Me enderecé y la metí en mi bolsillo. Después me puse de nuevo las zapatillas y me apuré para alcanzar al Walter y a Miseria. Página 123-53 estábamos afuera, esperando al costado de la ruta. Por ahí pasaban varios bandis y todavía no era tan tarde. El primero que venga, dijo mi hermano y a nosotras nos pareció bien. A lo lejos vimos las luces de uno. La parada. Pregunté. Miseria sonrió. Hizo un, yo qué sé, con los hombros, pero cuando el colectivo estuvo más cerca levantó el brazo. El bandi paró. Subimos y estaba casi vacío. Había un viejo durmiendo en un asiento y, cerca de la puerta, una pareja a los besos. En el fondo no había nadie. Saqué tres boletos aunque no sabía para dónde íbamos. El Walter y Miseria se sentaron atrás, pegados a la puerta de salida. Necesito el asiento de la ventanilla, le dije a Miseria. Ella me miró y pensé que iba a hacer una broma, pero al verme seria se levantó y se sentó del otro lado. Nos estábamos yendo. Yo contra la ventanilla, al lado mío el Walter y Miseria despatarrada en el asiento, con la cabeza apoyada en el hombro de mi hermano. El colectivo dio vuelta en una esquina y pude ver lo que iba quedando atrás. No había un alma, pero para donde íbamos todo parecía más oscuro. Pensé que estaba sola y entrando en un lugar nuevo. La noche lo escondía un poco y algunas luces me lo iban mostrando. Busqué la tierra en el bolsillo, era poca. El bandi daba saltos, íbamos por calles rotas. Me puse la tierra en la boca, no tenía nada para bajarla, pero así estaba bien. Quería sentirla. Me apoyé en la ventanilla, cerré los ojos y me llegó una voz que me dio sueño, come tierra, el lugar donde aprendiste a leer la tierra ya no existe. En mi cabeza empezó a dibujarse un lugar conocido. Como si hubiese prendido una vela, mis ojos se acostumbraron a ver. Estábamos el Walter, Miseria y yo sentados en el sillón de la salita de atender. Parecíamos cansados. Tristes. Éramos más grandes que ahora. Había un pibito corriendo por todos lados y yo trataba de seguirlo con los ojos. Se tropezó. Una pared página 124 cerraba la entrada de la pieza de mi hermano. El chico apoyó la mano contra los ladrillos desnudos. Los ladrillos y el chico eran igual de nuevos y extraños para mí. El Walter lo llamó y el pibito corrió hacia él y se le subió encima. Había botellas, muchas, en la salita de atender. Come tierra, el lugar donde aprendiste a leer la tierra ya no existe, volvió a decir la voz y yo me enojé. Sonó el celu. Traté de atender pero no pude. No veía los botones ni podía leer nada. Pensé que era Ezequiel, me desesperé. Te están esperando, dijo furiosa la señora Ana. Tenés trabajo que hacer, aunque la casa se haya venido abajo y solo quede la salita. Están llevando a uno más a tierra. Abrí los ojos. Pensé en el día anterior, cuando Ezequiel me acompañó a la tumba de mamá. Pensé en la tumba de al lado, en las palabras que leí sobre la lápida. Habían escrito un montón. La de mamá solo tiene un nombre y dos fechas. No sé quién había puesto la lápida de mamá. No habíamos sido ni el Walter ni yo. Lápidas, como si alguien pudiera mandarle una carta a sus muertos. Ana nunca tuvo. Mamá, solo su nombre y las fechas. Miré a un lado. Mi hermano abrazaba a Miseria por los hombros y dormían los dos. Tenía muchas ganas de tomarme una cerveza. Respiré profundo, todavía sentía la tierra en la boca, pero no volví a cerrar los ojos. Miré de frente la noche a través de la ventanilla del Bahandi. Largué el aire despacio mientras pensaba, de nuevo, en la tumba de mi vieja, en la de al lado, en Ezequiel y yo escabeando como si se acabara el mundo. Ezequiel, dije, y pensé que yo también quería, ahí afuera, un nombre para mi guión bajo.